El autor del estudio de estas temporadas señala que cuando él estaba en su temprana etapa de su ministerio, estudió con una familia que vivía en una zona rural. Un día, un hombre de gran porte entró en la habitación fumando un cigarro. Entonces declaró que Dios lo había sanado de un cáncer al pulmón. Él reflexionó sobre este incidente con mucha frecuencia y pensaba: este hombre creía sinceramente que el Espíritu Santo lo había sanado milagrosamente. Sin embargo, ¿esa creencia de estar sano era verdadera? ¿Las señales y las maravillas son siempre evidencias de la obra del Espíritu Santo? ¿Podemos basar nuestra fe solo en señales y milagros? ¿Qué lugar pueden tener las señales y los milagros en un falso reavivamiento? ¿Es el contexto del reavivamiento? Preguntémonos, ¿es posible que el diablo pueda crear una falsa excitación religiosa y dar la impresión de que ha ocurrido un reavivamiento genuino? Esta semana estudiaremos los indicadores espirituales de un reavivamiento genuino y los contrastaremos con los reavivamientos falsos. Saber la diferencia entre ellos nos ayudará a evitar los engaños del enemigo. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlo nuevamente para iniciar esta nueva jornada de estudio de la Biblia, para tratar justamente hoy día un tema que lleva por título Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Palabras un poco más difíciles ahí. Pero quisiéramos poder llegar a ustedes para comprender, tal como lo señalamos en la introducción, cómo nosotros podemos discernir un reavivamiento verdadero de un reavivamiento falso, especialmente en el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque vivimos en un periodo cuando se está manifestando muchas fuerzas y acciones espirituales, y en ese contexto tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados. Para estudiar este tema, hoy día nuevamente está con nosotros Horacio. Estuviste hace un mes atrás con nosotros y compartiste con nosotros, fue muy bueno ahí. Gracias por estar con nosotros ahora, gracias por venir a este programa. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, pues, porque te agradezco que me hayas invitado nuevamente. Muy bien, contento de tenerte con nosotros naturalmente. Gracias, muchas Esperamos gracias. Que el Señor nos acompañe. Vamos a hacer una oración, si tú nos acompañas en la oración. Muy bien. Gracias, por favor. Amado Dios, una vez más estamos orando a ti para agradecerte por todo lo que tú nos concedes. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de grabar este programa. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros y permítenos ser tu instrumento. Permite que este programa pueda ser también de bendición para quienes lo vean. Y nos entregamos en tus manos de amor, pidiéndolo y agradeciéndolo sin mérito alguno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Vamos a introducir el programa de hoy con la nota habitual. Sé que vamos a correr la nota y luego continuamos. El discernimiento y la capacidad de toma de decisiones es un tema muy poco tratado en la educación escolar y preescolar. ¿Qué establece la ley respecto a la responsabilidad penal adolescente? La nueva ley aprobada en Chile terminó, por ejemplo, con la disyuntiva del discernimiento, donde el juez debía decidir mediante solo su propio criterio. ¿Cuál es la diferencia con la ley anterior? En esa normativa, los menores entre 14 y 16 años no eran imputables penalmente, es decir, no se les podía aplicar una pena a pesar de haber cometido un ilícito o delito. Solo se les aplicaba medidas de protección a cargo del Servicio Nacional de Menores. Y en el caso de los menores entre 16 y 18 años, se les aplicaba un examen de discernimiento para verificar si estaban conscientes del delito cometido, algo que resultaba en ambigüedad para los los abogados y para el juez envueltos en determinado caso. Si el juez determinaba a conciencia, el menor pasaba a ser juzgado como adulto y recluido en recintos de gendarmería. Actualmente, todos los jóvenes entre 14 y 18 años son punibles ante la ley y con derecho a defensa gratuita. Si son condenados, no se les deriva a recintos carcelarios adultos, sino a centros especiales. Además, disponen de acceso a educación y programas de rehabilitación de drogas y alcohol. Eso sí, el joven en cuestión seguirá siendo considerado, entre comillas, niño. Desde los 16 años a los 18 será considerado otra vez, entre comillas, menor adulto. Me imagino que usted estará pensando que hoy día vamos a hablar acerca de el discernimiento desde el punto de vista de lo legal, pero no es así, no es el discernimiento legal lo que queremos tratar. Hoy día lo que queremos hablar es simplemente el concepto de qué significa el discernimiento desde el punto de vista espiritual. Porque como cristianos nosotros estamos en una lucha constante entre el bien y el mal. Y Satanás está intentando o intenta constantemente de confundirnos respecto a lo que es correcto y lo que no lo es. Por lo tanto, tener el discernimiento adecuado para descubrir la verdad es un don que solamente el Espíritu Santo puede colocar en nuestro corazón. Pero, Horacio, ¿qué es lo que significa discernimiento propiamente tal? Mirándolo desde el punto de vista espiritual. Sí, el discernimiento es muy semejante a lo que se entiende afuera, pero saber lo que está bien o está mal en relación con lo que el Señor nos dice. Porque no olvidemos que nosotros estamos afectados por el pecado que hay en nosotros. Tenemos la tendencia al mal. Entonces, no podemos basarnos en nuestro propio criterio para decir que esto está bueno o esto está malo. Es el Señor el que nos dice qué está bien y qué está mal. El corazón es engañoso, ¿no? Exactamente, fíjate. Engañoso del corazón, más que todas las cosas, dice. Y perverso. Y perverso. ¿Verdad? ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Otra cosa, dice el profeta Isaías, ay de lo que lo bueno dicen malo y a lo malo llamen bueno. Tú ves que hoy día estamos viendo el cumplimiento de esto que habló el profeta Isaías. Además, debemos reconocer de que hoy día hay una tendencia a guiarse por lo que los demás hacen, por lo que la mayoría hace. No podemos pensar que porque una mayoría hace algo, eso está bien hecho. No, la mayoría puede estar equivocada y en las Escrituras nosotros nos damos cuenta que así es, no es algo que... ¿Tú crees que la verdadera espiritualidad se mide por la obediencia a la palabra, por ejemplo? La Biblia me dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, yo puedo decir cualquier cosa, pero mis hechos... ¿Recuerdas en el programa que tuvimos, el programa pasado, enfatizábamos sí. esto, que hay, los hechos hablan más fuerte que las palabras? Los hechos van a decir lo que realmente soy. Yo puedo tratar de engañarte, y a lo mejor lo logro, pero finalmente tú lo vas a descubrir porque yo no voy a poder estar actuando, entre comillas, siempre. En algún momento tú te vas a dar cuenta de lo que realmente soy. ¿Qué te merece esta cita de Cristo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado? Bueno, creo que eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. Nosotros somos los llamados a conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para conocer a Dios tenemos varios medios. Tenemos las Sagradas Escrituras, está nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que se manifiesta, y también las obras de la creación, lo que el Señor ha hecho. También me hablan de Dios. ¿Pero podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios si no estamos obedeciendo la palabra, por ejemplo? Imposible. Imposible. Si yo no obedezco lo que el Señor me manda... Ahora, fíjate, hay quienes también dicen, es que lo que dice aquí no es lo que quiso decir. Estaba diciendo otra cosa. Cuando yo necesito interpretar cuando se trata de profecía, pero ni aún di, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si yo leo las Sagradas Escrituras, hay cierto conocimiento que tengo que tener. A medida que voy estudiando la palabra de Dios, Dios me va dando ese discernimiento. ¿Ah? Yo voy aprendiendo y empiezo a reconocer lo que el Señor dice, pero eso conlleva oración, porque antes de estudiar la palabra de Dios, yo tengo que orar y tengo que pedirle a Él que Él me dé la sabiduría necesaria. Ahora, ¿por qué necesito ese discernimiento? Porque hoy día tú ves que todo se mide por la apariencia. Hay una cantidad de cosas que son copiadas, son este mismo lápiz, aparecen muchos que marcan, es casi igual, pero no es la misma marca. Hay ciertas marcas que son conocidas. Entonces, desde lo más pequeño se está copiando, y nos conformamos con eso. La apariencia parece que fuera tal cosa, pero no lo es. Ahora, partiendo desde el punto de vista de los reavivamientos, por ejemplo, en muchos reavivamientos religiosos pareciera ser que se deja sentir en mayor o menor grado las influencias de lo espiritualista, de lo sensacionalista. ¿Cuál es el reavivamiento que realmente uno puede decir, este es un reavivamiento que es genuino, es verdadero, porque tiene esta u otra característica? Bueno, el reavivamiento genuino tiene que hacer énfasis en el ministerio, no tanto en lo sensacional, no está basado en un milagro. Recordemos, no podemos pasar por alto el tiempo que estamos viviendo. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 12, dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y no olvidemos que el diablo hace milagros. Y lógicamente que los milagros que hace van a ser casi iguales a los que realiza nuestro Señor. Entonces tenemos... ¿Te acuerdas tú? Tú me estás diciendo que el diablo puede sanar a una persona, por ejemplo. Pero claro, el diablo pone la enfermedad y te la puede sacar. ¿Recuerdas tú el caso de Moisés cuando lanzó la vara? Aquellos hicieron lo mismo. Pero la vara de Moisés se comió, la serpiente que se transformó en la vara, se comió a las otras serpientes. Claro. Pero después ya ellos fueron incapaces de seguir haciendo lo mismo. Llegaron a un cierto nivel y ya después no pudieron pasar. O sea, Dios limita en cierta medida el poder de Satanás. Exactamente. Entonces, no podemos olvidar que los milagros no son todo. Yo no puedo basar mi fe solamente en milagros. Un grupo religioso que un predicador X por ahí, que haga milagros, necesariamente uno puede decir, ahí está la verdad. Porque la verdad, según lo que te estoy entendiendo, o el verdadero reavivamiento se basa en que ese reavivamiento viva conforme a la palabra. Exactamente. Fíjate que acá en el libro de Isaías, creo que el Señor nos ha dejado formas cómo podemos verificar las cosas como son. Isaías capítulo 8, verso 8 dice... que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, es fácil discernirlo entonces. Claro, a la ley y al testimonio. Tiene que estar de acuerdo con toda la palabra de Dios, con toda la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis. Yo no puedo saltarme, y yo no estoy en condiciones para decir esta parte de sí y esto no. Nadie puede dejar de lado parte de la Escritura. Ya. Entonces, a la ley y al testimonio. Tiene que estar de acuerdo con todo. O sea, a los mandamientos y al testimonio de los apóstoles, al testimonio de toda la Biblia. Exactamente. Ya. O sea, es como en el caso de la introducción, donde este señor llega y dice, el Señor me curó de mi cáncer del pulmón y entra fumando. sea, en el fondo, ¿quién lo curó? ¿Quién lo sanó? Bueno, pero fíjate, y cuando hablamos del testimonio, de la palabra de Dios, recordemos que Jesús dijo que la palabra era la que daba testimonio de Él. Por medio de la palabra nosotros podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos la posibilidad de conocerlo personalmente, no vivimos en esa época, pero tenemos la posibilidad de conocerlo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que reconocer que Satanás hace milagros. Entonces, no podemos, para él es sencillísimo engañarnos. Fíjate. Por eso engaña tan fácilmente a tanta gente. Fíjate, ¿qué me dices tú de aquellos magos? ¿Ah? Que tienen habilidad con las manos, la prestidigitación. ¿Ah? Tú estás mirando y lo estás mirando y él hace así y te saca una moneda de la oreja. Tú sabes que eso es mentira, pero tú lo viste. Entonces, pero si yo lo vi. O sea, tus ojos te engañaron. Si alguien es capaz de engañarnos de esa manera, es aquellos que hacen magia, que hacen salir cosas, ilusionismo justamente, que hacen salir cosas, qué sé yo, y uno de repente hacen así, parece que del aire tomaron algo. Si nos engañan tan fácilmente así, dime tú, Satanás, que tiene mucho más experiencia, años de experiencia. Y además poder real, poder espiritual real. Exactamente. Poder espiritual real, yo diría que... Fácil, tremendamente fácil engañarnos. Por eso es que nosotros tenemos que ver... Hay un reavivamiento que es genuino y otro que es falsificado. De ahí que necesitamos ese discernimiento. Pero ese discernimiento tiene que estar basado también en lo que dicen las Escrituras. Si nosotros no conocemos las Escrituras, dime tú, ¿cómo puedo yo juzgar lo que se está haciendo si yo no sé que la Biblia me dice que esto no puede ser de esa manera? Oye, Horacio... Pensando en lo que tú me estás diciendo, y a la vuelta, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta sí. De la pausa, significa que todos los movimientos religiosos que no están siendo fieles a los mandamientos son movimientos religiosos falsos, son reavivamientos falsos. No me respondas, a la vuelta de la pausa. Muy bien. Fue breve la pausa, así que tenemos todavía una pregunta pendiente allí que es bastante delicada. Me parece que la forma como tú la respondas va a ser muy decidor para alguna persona que está escuchando Horacio. Sin embargo, antes que tú respondas la pregunta, queremos llevarlo a las preguntas de la calle. Y en esta ocasión preguntamos a las personas si eran susceptibles de ser engañadas. ¿Es fácil engañarte? Esa fue la pregunta directa que se le hizo. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Difícil. Es que depende del engaño, no sé. Depende de la circunstancia. Porque si la sabes hacer bien, pasa piola. Porque tengo mucha capacidad de detectar cuando las personas mienten. Ya no, bueno, por ejemplo, la estafa, ese tipo de cosas, yo creo que uno ya está informado por la tele, entonces es difícil que a uno le engañen. Depende en qué contexto, pues si te engaña un amigo, igual es un compromiso de los dos a tener un amigo que te fallo. Que te engañe un amigo es más fácil que te des cuenta. Si te engaña una pareja, si la sabes hacer, es difícil que te des cuenta. Es fácil, en cualquier lado te van a engañar. ¿Te están engañando? No sé, eso se queda para ellos. Depende de la confianza de que uno les dé a las personas. No es fácil que me engañen. ¿Por qué no? Pues porque yo no confío en cualquier persona, pues, ni tampoco en cualquier, no sé, pues, cualquier cosa que haga. Por ejemplo, con una novia o una polola, porque uno tiene igual confianza, tiene un cierto grado, pero con una persona en la calle, fácil que uno le pueda engañar. Es fácil que te engañen. Porque uno es vulnerable a... Uno es confiante, o sea, uno confía en las personas. No, ya lo han hecho. Y fue difícil, obvio, porque... te tenés que enterar por otras personas, que tenés que averiguar tú, porque como dicen, las mujeres son mejores detectives. Y después pasar como de luto todos los otros días y que él llegue y te ruegue y te pida perdón, no, es muy difícil. Una vez un colega, no sé si en broma o qué, me dijo que él tenía el don del discernimiento de espíritu. Y dije, ¿qué don es ese? Bueno, es un don que está ahí en la de hecho está, sí, el don está. Del discernimiento de espíritu. Y me dijo, es el don en la cual uno se da cuenta cuando lo están engañando. Uno puede darse cuenta de lo que están pensando las otras personas, el pensamiento de los otros. Yo ya ando vuelta un poco, ¿eh? No sé, a mí yo creo que me engañan con harta facilidad. Siempre me están haciendo bromas y yo soy bastante crédulo. No sé si a ti te pasa lo mismo o no, pero por lo menos el caso mío sí. Bueno, el tuyo, no sé. No, uno nunca puede decir, no, a mí nunca me han engañado ni me van a engañar, porque nunca se sabe. Ahora, creo que en el tiempo que estamos viviendo tenemos que pisar con más cuidado. Claro, pero bueno, amigos, tenemos unos cursos que queremos ofrecerles. El primero se llama Familia Feliz. Son 10 lecciones de estudios que nos acercan a la vida familiar. Usted lo puede pedir en forma gratuita. El otro estudio se llama La Biblia Habla. Es un estudio que está basado principalmente en las doctrinas bíblicas, en el estudio de la Biblia. Es un comentario completo de la Palabra de Dios. Así que llámelo, pídalo, en forma gratuita le llegará a su hogar. Solamente tiene que escribir al correo que aparece allí en su pantalla o llamar a los números que están apareciendo en su televisor. Te hice una pregunta antes de ir a la pausa que me parece que es importante. Difícil, importante, hoy en día sí, nosotros nos estamos confrontados a una serie, una cantidad de movimientos religiosos que todos pretenden tener la verdad. Y nosotros tenemos una parábola ahí en la Biblia que es bien decidora, que es la parábola de las 10 vírgenes, sí. Donde el Señor deja claramente de que de todas las iglesias, 5 o de las mujeres, estas vírgenes, 5 tenían aceite, 5 no las tenían. Y al final el Señor dice, yo no les conozco. Tenemos otra parábola donde el Señor, de Mateo... No todo el que Mateo, diga Señor, Señor, entrará en el reino que de dice, los cielos, bueno, nosotros hicimos muchas cosas, hicimos obras, milagros y todo lo demás. Y el Señor dice, apartados de mí nunca os conocí hacedores de maldad. Entonces, está claro de que no todos los movimientos religiosos, ni por religiosos que sean, tienen la verdad. Mira, entonces, la pregunta es... ¿Es verdad esto? Mira, lo primero que quisiera enfatizar es que nosotros tenemos la obligación de buscar la verdad. Tenemos la obligación. Yo no puedo quedarme en que mi familia, todo pertenecían acá. El seguir al Señor no es algo tradicional, ni tampoco es algo que yo llevo por familia, por amistades. Puede que en un lugar donde yo estoy puedo estar muy bien porque son muy atentos, muy amables, hay una convivencia muy buena, pero eso no lo es todo. Yo creo que ese no es el centro de todo. El centro de todo es Cristo. Ahora, yo tengo que decirle al Señor, tengo que pedirle al Señor que Él me dé precisamente ese discernimiento y estudiar la palabra de Dios. Dejarme llevar por las Escrituras, no por lo que me dicen. Por eso cuando predicamos y hablamos de la palabra de Dios, leemos el texto, la persona tiene la posibilidad de también seguir la lectura, porque incluso, fíjate, en la lectura, si yo le cambio una coma, le pongo un punto, qué sé yo, puedo cambiar el sentido de lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos la obligación, el Señor, por eso que nos ha dejado la palabra. Por eso que todos tenemos acceso a las Sagradas Escrituras. Si nosotros oramos a Dios, todos tenemos acceso a las Escrituras. Es verdad que necesitamos a veces cierta orientación Pero incluso en esa orientación nosotros tenemos que darnos cuenta si llevan, si realmente nos llevan por el camino correcto o no. Por eso que... El tema es cómo no pecar de autosuficiencia, porque si bien es cierto, usted sabe, amigo, este canal es un canal que pertenece a una denominación religiosa. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Esa es nuestra denominación. Por lo tanto... podría ser que uno pecara en cierta medida de llevar de exclusivismo, claro. De autosuficiencia, claro. Pero sí está bien claro de que como iglesia adventista nosotros hemos defendido ciertas verdades que son fundamentales en la palabra de Dios, por ejemplo la verdad del sábado, la verdad de la inmortalidad de la mortalidad del alma, la verdad acerca de la obra de Cristo en el santuario celestial, lo que tiene que ver con la intercesión, etcétera. O sea, nosotros como creo que como iglesia estamos enfatizando ciertas verdades que son bien fundamentales y que a la hora del discernimiento de quién es quién, estas verdades son más que importantes en la Biblia y son las que van a finalmente marcar una gran diferencia en el tiempo del fin. Entonces, yo no quiero pecar de autosuficiente cuando estoy diciendo esta iglesia es la iglesia verdadera porque está siguiendo estos principios fundamentales. Y por otro lado, quiero ser muy cuidadoso, pero también quiero advertir con mucha responsabilidad que aquellas personas que están viviendo falsos reavivamientos pueden estar sinceramente engañadas también. Sí, porque uno puede estar, la sinceridad no lo es todo, uno puede estar sinceramente equivocado. Ahora, tú fíjate, ¿quiénes son los populares? ¿Cuáles son los movimientos hoy día más populares? Los movimientos carismáticos. Ahora, fíjate, siempre he pensado, el día que yo descubra que no estoy en la iglesia verdadera, yo tengo que irme. Tengo que cambiarme. Es una responsabilidad. Porque fíjate, mi testimonio está avalando, está llevando a otras personas por el camino equivocado. Entonces, si yo descubriera que lo que se me ha enseñado está equivocado, no es la verdad, yo tengo la obligación de cambiarme inmediatamente. No importa que hayan familiares, que hayan buenos amigos, en fin. No, yo tengo que buscar, tengo que ir tras lo que el Señor... Fíjate, los discípulos lo dejaron todo cuando siguieron a Jesús. Ellos lo dejaron todo. Y eso es lo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer. Cuando Pablo estaba siguiendo a la mayoría, podríamos decirlo así, él estaba convencido de algo. Había un grupúsculo de personas que estaba echando a perder la religión judía. Y él los perseguía porque él estaba haciendo una labor para Dios. Tenía una buena posición, tenía posición social, seguramente una buena posición económica, tenía una cantidad de garantías. Él se cambia cuando el Señor vio su corazón, era un hombre sincero. Cuando él se cambia y empieza a seguir a Cristo, perdió todo, absolutamente todo. Le dieron vuelta a la espalda quienes eran sus amigos anteriormente. Él lo pierde todo, pierde su fama, la posición social y todo lo perdió. Pero cuando él mira hacia atrás y dice, todo lo que yo perdí, lo considero basura. ¿Por qué? Por lo que encontré ahora. Encontré a Cristo. Antes podía tener muchas cosas materiales, en cuanto a lo social estaba muy bien. Pero ¿qué era eso en comparación con que había encontrado la salvación? Lo mismo tenemos que pensar nosotros. Nosotros tenemos que ir tras Cristo, que es la salvación. Mira, Horacio, hay hoy día, porque este asunto del cable, de la televisión pagada, tenemos muchas opciones de canales religiosos. Y a mí me llama profundamente la atención estos canales donde está lleno de ministerios. Sí. ¿Te has fijado tú? Sí, lleno sí, de sí, ministerios. Sí, sí. Ministerio tal, ministerio este, ministerio de la palabra, ministerio de la luz de vida, ministerio de la vida verdadera, etcétera. Y todos estos ministerios tienen un predicador. Pero los más grandes, los más famosos, no quiero mencionar ningún nombre porque no quiero entrar en esa temática, pero son milagreros, ahí usted ve que predican, hablan, sus mensajes son vida, la vida personal, de autoayuda, de la Biblia, la Biblia como una excusa claro. para presentar la verdad. Y al final cierran haciendo milagros, sanan, y viene uno enfermo, y le preguntan de qué estaba enfermo, y ahora sales caminando, o dicen yo estaba en medio de esta reunión, y de pronto sentí el milagro. Y todo el ministerio está basado sobre esa exuberancia de manifestación espiritual. ¿Qué me dices tú de la teología de la prosperidad? Venga aquí, el Señor quiere que usted sea prosperado en todo. Es verdad que Dios quiere que seamos prosperados, pero se ha hecho, esa es una forma de llamar a la gente, porque dime tú, si me dicen que yo de ahora en adelante voy a vivir con 1,000,000 pesos, porque el Señor me va a multiplicar todo, resulta bien atrayente. ¿Ah? Que voy a tener un auto nuevo, voy a tener una casa, voy a tener esto, lo otro. Yo pierdo de vista la parte espiritual y me voy por la parte material. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, no es posible que el Señor tenga tantas iglesias. El Señor va a venir a buscar una iglesia. Un pueblo. ¿Ah? Ahora, tenemos que decir, pueblo, hay pueblo en todas partes. Iglesia es una. Pueblo hay repartido en todas partes. Pero este pueblo tiene que llegar a un convencimiento y a una obediencia de la verdad, de indudable, la palabra. Indudable. Cuando nosotros nos planteamos frente a esta realidad que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, un día alguien me dice, pastor, ¿sabe qué? Mire, yo su iglesia me gusta mucho, pero lo único que no me gusta de su iglesia es que son ustedes medio apagaditos. No. Yo vengo de otra iglesia donde era todo así, el fervor, muy fogoso. Nos daba el espíritu y decíamos amén, fuerte. Pero yo vengo estoy en esta iglesia y yo estoy convencido de que esta es la palabra de Dios, la verdad, pero echo de menos esa otra parte. Entonces, daría la impresión como que las iglesias, otras iglesias, nos llevan la delantera en cuanto a al fervor, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros enfatizamos mucho en la palabra, lo que es la verdad. ¿Cuál de los dos es más importante? Bueno, yo creo que a lo mejor, si el Señor estuviera, dice, esto es bueno hacer sin dejar de ser lo otro. Pudiera ser de que el Señor nos llevara a ser un poquito más fervorosos. No es malo, aunque tenemos que tener cuidado porque, fíjate, con esto del fervor y todo eso se ha introducido a la iglesia algunas cosas que vienen del mundo, y el Señor tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Antes no había ninguna posibilidad de equivocarse. Pero ahora, con lo que se ha introducido a veces tú vas a una iglesia, a una reunión en una iglesia y están tocando música del mundo prácticamente, le cambian la letra y están tocando música. Entonces, ¿será que eso es adoración realmente? Por eso tenemos que dejarnos llevar por lo que el Señor dice a través de su palabra. Pero está claro de que todo lo que es milagroso y todo lo que es exuberante no está evidenciando necesariamente un avivamiento espiritual verdadero. Ahora, está el formalismo, que es llevar a hacer todo formalmente, que eso también podemos decir de que tendríamos que rechazarlo. Está el fanatismo, que se va al otro extremo. Pero con el fanatismo yo tengo cierto problema. ¿Por qué? ¿A qué se puede llamar fanatismo? Mira, si yo voy a la iglesia un momentito, un cierto día de la semana, y con eso me basta, y resulta que tú vas 3 o 4 veces a la semana a la iglesia, para mí tú ya eres un fanático. Me imagino, en ese tiempo, Pablo tiene que haber sido muy fanático. Él entregó toda su vida al Señor y él predicaba y viajaba grandes distancias, predicando, en fin, un fanático. Hoy día, para la gente que lleva una religión formal, una religión de un momento en la semana. Alguien que hace lo contrario es un fanático. Entonces, bueno, ojalá que fuéramos más fanáticos. Yo creo que en ese sentido creo que en ese sentido está bien que digas que somos fanáticos. Claro que sí. Porque estamos, esa es la idea, enamorarse. ¿Qué estás haciendo? Estudiando la Biblia, ¿no? Pero cómo puede estar. ¿Y cómo estudias todos los días? La Biblia no puede ser. Todos los días, una hora, dos horas, dedicarte a eso no será mucho. No, es demasiado. Bueno, ojalá que fuéramos más fanáticos. Ojalá que usted fuera un fanático también, pues, amigo. Estudioso de la palabra, que dedique mucho tiempo a la palabra, pero para estudiarla, para revivarse en ella, y principalmente tenga usted la capacidad de discernir qué movimientos, qué revivamientos realmente son los que están siendo conducidos o son aprobados por Dios. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por estar en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, por habernos esperado un momento nada más para seguir estudiando la Palabra de Dios. Quiero ofrecerle unos cursos bíblicos. Voy a ser reiterativo en esto. Este curso que habla sobre la Palabra de Dios es una guía de estudio, la Biblia habla. Son 20 lecciones, si no me equivoco, que están completamente coloridas, o 23 lecciones. Donde usted trabaja solito, así puede ir leyendo la Biblia, responde, tiene textos. Puede ser un autodidacta con este curso de la Biblia. Pero también tenemos este otro curso que es sobre familia feliz. Así que cualquiera de los dos, usted puede pedirlo, o los dos, si quiere. Al teléfono que aparece en su pantalla, si usted es de algún otro país, diferente a Chile, o si está en el país, escriba al correo lecciones@nuevotiempo.cl o a la línea directa gratuita 800-200-054 o a la fija 02-284-4218. Pero igual los números están ahí en la pantalla, pueden notarlos. Horacio, yo quisiera preguntarte lo siguiente. La obediencia a los mandamientos de Dios, ¿tiene un valor actual, en el tiempo actual? Porque muchas personas dicen que Cristo clavó los mandamientos en la cruz. Cristo clavó la ley en la cruz. ¿Cuál es el rol de la ley para nuestro tiempo? Mira, no podría haber clavado la ley en el madero, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Ahora, hay quienes piensan, porque el Señor resume en el Nuevo Testamento, resume la ley en dos, pero eso es un resumen. En cuanto dice amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, en el amar a Dios entran cuatro mandamientos. Tú no puedes amar a Dios si tienes otros dioses, si usas su nombre en vano, en fin. Esa es la demostración. No podrías amar pasando por alto estos cuatro primeros mandamientos. Difícilmente tú podrías decir que yo te amo como mi hermano si yo te robo. Entonces, los seis mandamientos siguientes me hablan de la relación que tengo con mis semejantes. Entonces, es solamente un resumen que hizo, pero eso no significa que la ley quedó de lado. ¿Y cuál es la razón? Se resume. ¿Cuál es la razón de insistir tanto en el rechazo de los mandamientos, entonces? Mira, fíjate, a mí me parece que es solamente un mandamiento el que produce más rechazo que todo. Pues si tú vas preguntando, hace esto, hace otro, usted roba, usted mata, usted hace... No. ¿Usted guarda el sábado? Ah, no, es que fue clavado en el madero, es que ese ya no existe, Porque era para los judíos. Era para los judíos. Ahora, Dios se equivocó si era solamente para los judíos y lo puso en medio de una ley que era para todos. Además, recordemos que en el Génesis, cuando el Señor primeramente habló sobre el reposo del día sábado, no habían judíos, los judíos no existían todavía. Entonces, creo que esto merece un estudio más profundo. Deberían estudiar lo que esto significa. Me viene a la memoria cuando el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y podría ser de que alguien dijera, bueno, pero es que no solamente esos mandamientos, esos 10 mandamientos. Bueno, yo cuando guardo los mandamientos, ahí también guardo todo lo que el Señor me ha ordenado. Porque si yo pongo en primer lugar a Dios, todo lo que Él me diga está bien. Yo tengo que estar dispuesto a... No quiero pecar de presuntuoso, de decir que yo guardo los mandamientos. No, para mí es difícil, casi imposible. Pero el Señor es el que hace posible lo que para mí es imposible. Yo tengo que pedirle al Señor, ayúdame a ser obediente, porque no está en mí. ¿Te fijas? Entonces, tengo que aceptar esa realidad y creo que una de las cosas que el Señor mira también es mi predisposición. Yo digo, yo no puedo guardar los mandamientos, así que yo no los guardo. Se acabó. O sea, negativismo. Claro. Pero dime una cosa, Horacio, si yo no guardo guardar la ley propiamente tal, ¿es objeto de salvación? O sea, ¿influye en mi salvación? No, de ninguna manera. Entonces, fíjate, ¿por qué razón el sábado tendría que ser un problema? Creo que ahí tenemos que hacer una diferencia fundamental. Yo no guardo el sábado para salvarme. Yo guardo el sábado porque soy salvo. Yo recibí la salvación. Ahora, si tú recibes un regalo tan grande, infinito, ¿qué te parece si yo en este momento te regalara un Mercedes-Benz último modelo del año? ¿Quedarías comprometido conmigo o no? Sí, claro. Un compromiso de gratitud, ¿no es cierto? ¿Tendrías un compromiso de gratitud? Sí. ¿Podría comparar eso con la salvación? ¿Con la vida? De ninguna manera. No hay posibilidad de comparación. Entonces, yo quedo comprometido, pero un compromiso distinto. Señor, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Yo no he hecho absolutamente nada. Al contrario, yo era enemigo tuyo. Estaba lejos, te di vuelta a la espalda, te traicioné. ¿Qué cosas no he hecho? Y sin embargo, tú me sigues amando y tú me das la salvación. Entonces, surge la pregunta que Pablo hizo cuando se encontró con Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando me dice, guarda mis mandamientos, Señor, pero tú sabes que yo no puedo. No te preocupes. No te preocupes. Hace tu parte. Aquello que tú no puedes, yo te voy a ayudar. Pero ahora yo lo hago porque recibí la salvación. Yo no estoy haciendo méritos para salvar. No podría hacerlo. Entonces, como ahora yo recibí algo tan grande, mi deuda de gratitud es inmensa. Y por eso yo ahora... Fíjate, cuando una madre le dice al niño... Ahora, le dice, mira, no toques la estufa, no juegues con las tijeras, no metas los dedos en el enchufe, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Porque quiere arruinarle la niñez? ¡No! Lo está protegiendo. ¿Qué hace el Señor? El Señor me dice, guarda mi mandamiento. Señor, ¿por qué quieres que guarde los mandamientos? Porque tú serás feliz. ¿Acaso le hago algún favor a Dios con guardar los mandamientos? No. Yo estoy disfrutando de algo. Tampoco se me quiere hacer la vida infeliz. De ninguna manera. Obviamente que el sábado, la observancia del día de reposo está en un contexto más escatológico también. De todo, sí. Porque la mayor parte del mundo cristiano hoy día no guarda el sábado, guarda el domingo. Y nosotros sabemos que siempre el enemigo va a tratar de dar vuelta a las cosas de Dios. Ahora, el sábado, según mi percepción, básicamente es un reconocimiento a Dios como el Creador, como el Señor de mi vida. Pero fíjate, y el otro lado también tiene su explicación. Nosotros guardamos el día domingo porque en él resucitó nuestro Señor Jesucristo. Eso también es importante. Pero hay una pregunta que deberíamos hacerlo. Es una verdad, no podemos negarlo. Pero yo creo que sería bueno preguntarse, para abrogar una ley, siempre debe ser abrogada por otra ley. Una ley no se puede abrogar así. Yo tendría que ver, desde Génesis hasta Apocalipsis, si hay alguna parte donde Dios, mediante sus profetas, donde el Señor Jesús, donde los discípulos dijeron, ahora no debemos guardar el sábado, tenemos que guardar el día domingo. Tendría que haberlo hecho así, porque fue bien explícito cuando el Señor nos manda, dice, acuérdate del día de reposo. Y fíjate, algo que me llama la atención también es que el Señor empieza con un acuérdate, quiere decir de que se iban a olvidar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, cuando Él fue tan enfático en mandarme, en ordenarme que yo debo guardar, no cualquier día, hay un día específico que el Señor lo estipuló así. Si el Señor me dice así, bueno, yo tengo que buscar entonces las Sagradas Escrituras si el Señor cambió ahora debido a la resurrección de Cristo, si el Señor me dice ahora que yo debo guardar en lugar del séptimo, el primero. Pero por más que busco, no lo encuentro. Hay quienes van al libro, de hecho, de los apóstoles, y dice, pero si los discípulos se reunieron un día domingo. Bueno, nosotros también nos reunimos el día domingo, el lunes, es el día martes, el miércoles, que sea, pero no estamos guardando un día. El hecho de reunirse no significa guardar un día. No está diciendo ahí que están conforme, como dice que Jesús iba a la sinagoga el día sábado conforme a su costumbre. Sino conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento. ¿Ah? Entonces, pero no encuentro eso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces tú me estás diciendo de que si yo amo a Dios, entonces el amor tiene que llevarme a la obediencia. Y la obediencia a toda la palabra incluyendo los mandamientos. Y yo creo que no hay otra respuesta. ¿Y de dónde surge entonces la contraparte? ¿Dónde está la observancia del domingo? Es netamente humana entonces. Exactamente. Puede ser bien intencionada, entre comillas. Pero lo que yo puedo hacer bien intencionado, eso me lleva a Caín. ¿Recuerda lo que pasó con Caín? Tenía un pensamiento lógico. Caín dijo, mi hermano cría ovejas, ¿eh? Es pastor, tiene ovejas. ¿Sí? Él, lógicamente, que tiene que llevar de ofrenda un cordero. Pero yo soy labrador, yo tengo que ver con la tierra y sus productos. Entonces, yo voy a tomar lo mejor de la tierra y le voy a ofrecer al Señor. Vino y le ofreció. Yo le voy a ofrecer esto. Y el Señor lo rechazó. Ahora, si uno lo mira así, dicen, es una injusticia. Tenía toda la razón el pensar así. Pero tendríamos que olvidarnos que ese era un pedido del Señor. El cordero, mediante el cordero, ellos estaban reconociendo que necesitaban la salvación que venía de Cristo. Cosa que yo a Cristo no lo puedo representar ni por el más hermoso zapallo, ni por las lechugas, ninguna de esas cosas pueden representar a Cristo. Es el cordero. Y era ese el motivo, no y era por último, otro. Había un pedido específico de Dios, así que había que obedecerlo, sin cuestionarlo. Entonces, hay quienes. Yo puedo ofrecer lo que yo quiero. Soy yo el que estoy ofreciendo. Y pienso que como yo se lo ofrezco, Él tiene que aceptármelo. Mira, es totalmente diferente. Si yo quiero regalarte algo a ti, tú aceptas el regalo. Te lo estoy regalando. Pero en este caso, no es así. Yo no estoy ofreciéndole, no estoy haciéndole un regalo a Dios. Es Él el que me lo hace a mí. Entonces, cuando Él me pide algo, soy yo el que tengo que cumplir. Yo no estoy en condiciones de poner, entre comillas, condiciones a Dios. Claro. Bueno, usted tiene que reflexionar. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. No deje de considerar estas opciones, obviamente. Nosotros no estamos para imponerle a usted una verdad. Pero sí creemos que, desde el punto de vista bíblico, tenemos la obligación de hacerle ver si es que realmente este reavivamiento, o por lo menos ayudarle a discernir, porque estamos en un mundo donde hay tanta confusión. Y alguien tiene que decir, bueno, vamos a la Biblia y veamos qué dice la palabra respecto de ciertas verdades, y esas verdades son fundamentales. Así es. No porque estén allí simplemente para diferenciarse de uno de otro. Es lo importante lo que el Señor dice, y que esas verdades sean obedecidas, porque parte del revivamiento, parte del discernimiento está basado sobre el amor. Y el amor no solamente a Dios, fíjate, Horacio, también ese amor debe ser reflejado hacia hacia los semejantes. Un verdadero revivamiento, un verdadero discernimiento debiera llevarnos a frutos, a resultados. Sí. ¿Cuáles son los resultados del revivamiento? ¿Cuáles son los frutos del verdadero revivamiento? Una persona que discierne bien la verdad, una persona que reconoce, sabe distinguir entre un revivamiento falso, un revivamiento verdadero. ¿Cuál vendría a ser como el resultado? Bueno, residual de todos. Yo creo que en ese sentido tenemos que considerar de que una persona que hace esto lo hace todo para la gloria de Dios. No es algo personal. Fíjate, los frutos que se vean en la persona, los frutos que se vean tienen que ver con el fruto. ¿Ah? La Biblia me habla de un fruto, el fruto del Espíritu Santo. El amor. El fruto, a pesar de que hablamos de que es un fruto, fíjate, siempre cuando habla del fruto del Espíritu, a mí se me viene a la mente la naranja. ¿Por qué? Porque cuando yo abro la naranja, encuentro los gajitos, ¿eso? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tiene varios gajos. Claro. Cada uno de esos gajitos es una de estas cualidades que nombra las Sagradas Escrituras. Entonces, ese fruto es el que también tiene que verse en la persona. Yo tengo que testificar en ese sentido y creo que ese testimonio lo ven los demás. Ahora tengo que esforzarme por estar... Hablando de frutos, que son los frutos de espirituales que menciona ahí Efesios capítulo 4. Sí. ¿Hay alguna distinción que se puede hacer entre dones y talentos, por ejemplo? Porque hay muchos talentos, sí, que parecen que son dones, y se ponen como frutos espirituales, sí, también. Sí. Mira, los talentos son aquellos que nosotros traemos, pueden ser heredados o adquiridos. Ahora, yo puedo poner esos talentos al servicio de Dios o puedo hacer uso. El Señor siempre me da la libertad para poder elegir. Los dones son entregados por Dios para uso en su obra. ¿Mm? Los dones sí que son dados por Dios para que yo los utilice para su causa. Está el don de la enseñanza, el don de lengua, el don de sanidad, profecía. En fin, el don de profecía, todos esos dones el Señor me los dio. Esos son dones espirituales, son que vienen dones, de Dios. Exactamente. El Espíritu Santo los coloca. Justamente. Ya. ¿Y los talentos son habilidades? Adquiridas? Habilidades heredadas o adquiridas. O sea, hospitalidad, por ejemplo, ¿no sería un don espiritual? Sí, yo creo que sería algo que yo puedo tener. No necesariamente, aunque puedo utilizarla, recordemos los antiguos, cuando la hospitalidad era algo tan importante, que le daban tanta importancia a ello, hoy día a veces no se puede hacer como lo hacían ellos por la situación que vivimos, pero son cosas que nosotros tenemos y a veces no tiene nada que ver con la parte espiritual. Ahora, ¿tenemos la responsabilidad, sin embargo, de producir dones espirituales? Una persona reformada, reavivada, obediente a la palabra, capaz de discernir, tiene que necesariamente dar resultados. Correcto. Ahora, recordemos que el Señor repartió dones, pero no nadie tiene todos los dones. ¿Mm? Todos tenemos diferentes dones. Entonces, pero unimos los dones para honra y gloria de Dios y para beneficio de la causa que el Señor nos... Ahora la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí, pero es que eso está hablando, por sus frutos los conoceréis. Ahí creo que entra el testimonio que nosotros hablábamos, porque yo puedo decir de que soy muy espiritual, muy bueno, pero finalmente la gente se va a dar cuenta. Claro, el fruto tiene que estar acompañado por la verdad. Exacto. Finalmente todo termina ahí, ¿no es cierto? El fruto se da... pero si es que está fundamentado sobre la obediencia. Exactamente. 30 segundos para despedirte de nuestros amigos. 30 segundos. Bueno, creo que es importante que pidamos al Señor el discernimiento, el saber distinguir entre la verdad y el error, tenemos que seguir la verdad. Seguir la verdad significa seguir a Cristo. Muchos a lo mejor pueden decir que están siguiendo a Cristo y a lo mejor no lo están haciendo. Esto es lo único que me ayuda a tener la verdadera, la seguridad que yo estoy haciendo las cosas bien. Si yo me baso totalmente en las Sagradas Escrituras, creo que puedo continuar en mi caminar. Tengo que cada día pedirle al Señor ayuda en ese sentido, tomarme de su mano poderosa y caminar a su lado, ni adelante ni atrás, al lado del Señor, siguiendo, y creo que los frutos los verán quienes me acompañan. Que el Señor les bendiga. Es un placer, un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima. Recuérdese que hay una diferencia entre fe y presunción, y a veces la presunción puede llevarnos a un falso reviamiento, a creer que algo realmente es cuando no tiene ningún asidero en la palabra de Dios. Ojalá que este estudio de hoy le haya servido para pensar, para reflexionar, para tomar buenas decisiones, para seguir tras el camino de la verdad, y agradecerle nada más y esperarlo ver en una próxima oportunidad. Gracias, Horacio, por estar con nosotros, por acompañarnos en este estudio. Sé que te puse en algunos aprietos, algunas preguntas medias complicadas, pero por otro lado yo creo que todos vamos a sacar provecho de este estudio. Hasta una próxima, que el Señor le bendiga.